Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Miércoles 27 de mayo, aquí continuamos en la programación de Radio Crash en el 105 de la FM a contracorriente en el programa Movida en la Cantina a estas horas, cuando todo el mundo normalmente ya está metido en la cama esperando la llegada de un nuevo día, pues nosotros empezamos este programa musical dedicado, ya lo sabéis, principalmente a la música de los años 60 y 70. Ya se había anunciado en el último programa que la primera parte del programa de hoy vamos a dedicarla a recordar a uno de los grandes grupos de la costa californiana, sobre todo a mediados de la década de los 60. Son, como no, los Beach Boys, y luego el resto del programa pues con las secciones habituales. Esa sección que lleva pocas semanas pero que se va a convertir ya en un clásico, esa sección dedicada al jazz, esa sección llamada Jazz Estoy Aquí, donde hoy también pues vamos a tener una nueva dosis de buen jazz. También tenemos, como no, esa sección en la que estamos desglosando ese libro dedicado a las pioneras del blues, ese Luz de Gas. Y aparte de los Beach Boys, de la sección de jazz, del apartado de blues, como no, también Eric Clapton se dejará caer de nuevo por este programa. Y no sé, no quiero decir nada más, para que estéis atentos a las 2 horas de Movida en la Cantina en la noche de hoy. Recordarte, lo tienes que saber, sigues escuchando, como no, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. Como que no, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, Radio Crash y Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Safari with me. vamos a empezar este pequeño repaso muy por encima, pues al grupo los Beach Boys, ¿no? Sin duda alguna, una de esas grandes bandas americanas que os comentaba hace 7 días, que tal vez no tienen el respeto y el merecimiento que realmente se merecen. Vamos a hacer un repaso, digamos, a vista de pájaro. Tampoco quiero profundizar demasiado en cuántos discos, cuándo los grabaron. Quiero que escuchéis los temas así más conocidos de esta gran banda y comentar 4 detallitos de una de las cosas que me he dado cuenta a la hora de hacer el programa esta noche, es de la infinidad de grandes temas, aparte de los clásicos que tienen los Beach Boys. Imaginar que estamos en California, no hace falta que sea California, pero bueno, esto surgió en California, podía ser cualquier otro sitio costero con buen clima, ¿no? Pues estamos en California a finales de los años 50, el clima y el mar, pues animaba a los jóvenes a disfrutar de la playa. En ese escenario, pues surgirían los primeros héroes del surf. Todo ese buen ambiente también se vería reflejado en un estilo de vida y, como no, también la música formaba parte muy importante de ese estilo de vida. La música surf nació en un principio pues del rock instrumental que había a mitad de los años 50. Ahí tenemos, por ejemplo, a Dick Dale con los Deltones, no con los Deltonos, la banda de Cantabria. También tenemos a Johnny and the Hurricanes, bueno, y otro largo, etcétera. Todas estas bandas hay que recordar que tenían un mercado bastante corto, digamos, que era sobre todo eso, la costa oeste californiana. Algunas conseguían vender un poco más por los Estados Unidos y muy pocas, la verdad, al principio conseguían vender fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, sin duda alguna, la formación que más destacó de todas estas bandas de rock surfero, como lo quieras llamar, o de música surf, fueron, como no, los Beach Boys. Programa de esta noche vamos a escuchar más o menos sus temas más conocidos hasta la publicación del Pet Sounds, que me parece que es del año 1966 más o menos. Bueno, vamos a recordar, por ejemplo, el 28 de diciembre de 1983, cuando empezaba a anochecer, los periódicos de todo el mundo pues empezaron a difundir la noticia. Dennis Wilson se había ahogado mientras estaba haciendo pesca submarina. Para mucha gente de los Estados Unidos, esta noticia significó el fin de una época, el paso de la adolescencia a la vida adulta. Para millones de fans que, aunque ya no eran tan jóvenes, siempre estuvieron enamorados de los Beach Boys. ¿Quién eran los Beach Boys? Pues bueno, vamos a decir la formación, ¿no?, de esta banda. Cuando hay una gran banda, normalmente siempre suele haber un líder, o es el que lleva el peso de la formación, el compositor, llámalo como quieras, ¿no? Y suelen ser peculiares. En este caso, el protagonista de los Beach Boys reúne todas esas condiciones. hablamos de Brian Wilson, compositor, cantante, piano, bajo, también un auténtico genio. Tal vez nunca estará, lo suficientemente reconocido. Luego teníamos Carl Wilson a la guitarra, Dennis Wilson, al que acabamos de mencionar, que mira tú por dónde, todo el tiempo en la playa y acabó haciendo submarinismo, a la batería. Luego teníamos, curiosamente, a un primo de los Beach Boys, Mike Love. Este que hizo las voces, pues ha estado con los Beach Boys prácticamente desde su comienzo hasta hoy en día, que si os quiero decir la verdad, no sé si siguen actuando, ¿no? Pero bueno, Mike Love ha estado toda la época con los Beach Boys, ¿no? Menuda suerte que tuvo cuando le llamó el primo Brian Wilson para unirse a ellos, ¿no? Y si os gustan los deportes, si sois un poco cotillas de deportes, tengo que comentaros que Mike Love, su sobrino, es una familia de deportistas, ¿eh? Por lo que estuve así mirando, por ejemplo. Pero desde luego uno de los más conocidos, aunque su padre también había jugado a baloncesto, pero no con la importancia de su sobrino, Nick Love, que juega actualmente en los Cleveland Cavaliers, compitió con LeBron James, ganaron anillo en el 2016, fue varias veces All-Star y todas esas cosas. Pues Nick Love es sobrino precisamente de Mike Love. Ahora creo que está jugando en no me acuerdo ahora dónde estuvo jugando Ricky Rubio, pero bueno, repito. Y luego también teníamos otro miembro que será así el más menudito de la formación, que se llama Al Jardine, que este es un guitarrista. Al comienzo de la banda, pues tuvo una época en que entraba, salía, parece ser que incluso estaba o leyendo que Brian Wilson lo conoció cuando iban al instituto, incluso parece ser que lo conoció cuando hacían, pues eso, fútbol americano, en todos esos equipos que hay de fútbol americano en los Estados Unidos, pues parece ser que ahí fue donde le conoció y le animó a que hiciese un grupo con él, así con, bueno, de música surf, así de melodías fáciles y alegres, y al principio, bueno, no estuvo muy contento con los resultados. Incluso creo que siguió haciendo la carrera de medicina o de dentista, no me acuerdo. Habían conseguido comprar los primeros instrumentos, me parece, con dinero que le había dejado la madre, ¿no? Pero bueno, luego ya volvió para quedarse para siempre y disfrutar del éxito de los Beach Boys. La primera canción que os había puesto antes, pues era uno de los temas más conocidos de los chicos de la playa, ese Surfing Safari. Y ahora vamos a poneros otro tema. Tal vez el título no os diga mucho, pero en cuanto lo escuchéis lo vais a reconocer. Es lo que tienen los Beach Boys. Hay muchas canciones que no nos acordamos de ellas, pero cuando los escuchas dices, coño, son los Beach Boys. Es que tienen mogollón de grandes temas. Y además en un periodo de tiempo bastante corto, desde principios de los 60 hasta el 66, 67, fueron sin duda alguna sus mejores años. Pues venga, vamos a recordar otro gran éxito, este Fan, Fan, Fan. Fun, fun, fun till your daddy takes the T-Bird away. Por ejemplo, este Fan Fan Fan conseguiría llegar al número 5 en las listas de éxitos americanas, y el Surfing Safari conseguiría un meritorio número 14, estando varias semanas. Del mismo modo que los Beatles, al otro lado del océano, pues los Beach Boys estuvieron cantando e hicieron bailar durante la larga y exaltada década de los 60, desde aquellos días de la nueva frontera kennediana hasta el periodo hippie. Su núcleo de acción se centró en California y encarnaron las tensiones más íntimas, al mismo tiempo que las más exteriores, llegando a resultar tal vez también unos extraños para el resto de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Basta con pensar en la imagen que les acompañaba: el surfing sobre las altísimas olas del Pacífico, las camisas de flores, la cara de muchachos traviesos y la alegre atmósfera que respiraban sus canciones. Un crítico musical escribió una vez que los Beach Boys fueron los últimos exponentes musicales de los años 50, más que el primer gran grupo americano de los años 60. Si hay algo de cierto en esta afirmación, también es verdad que los Beach Boys fueron encasillados en esta imagen dorada. En realidad, el grupo ofreció mucho más desde el punto de vista musical. Si los volvemos a recordar, sus discos confirman la calidad de la formación y, sobre todo, la sensibilidad de Brian Wilson, el cerebro de los chicos de la playa. Pues después de ese Fan Fan Fan que escuchamos, vamos a escuchar otro tema. No es de los más conocidos, pero a mí me parece un tema también maravilloso, este Don't Worry Baby. Why do fools fall in love? Para algunos, sus discos fueron verdaderas obras maestras de aquel pop simple, simple y arrollador que formó a toda una generación de oyentes y constituyeron el punto de referencia para todo un movimiento musical de los años 60. Pet Sounds o Smile, Smile fueron álbumes completos e intensos, mientras que canciones como Surfing o Safari o Could Be Prison pueden considerarse como clásicos del rock más puro. Los únicos verdaderos rivales de los Beatles llegan a Londres por sorpresa. Era el titular de un periódico inglés cuando los Beach Boys cruzaron el Atlántico en noviembre de 1966 para realizar una gira. Pocas semanas después, los Beach Boys superaron a los Beatles en la famosa encuesta del semanal New Musical Express. Estos momentos tan importantes confirmaron, incluso 20 años más tarde, que los Beach Boys habían conseguido llegar al corazón del público y de la crítica, y que sus canciones no habían sido meras exaltaciones de temas estivales. Ahora vamos a escuchar uno de los mayores bombazos que tuvieron los Beach Boys y que llegó a alcanzar el número uno en las listas. Este, I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Como era de esperar, ciertamente los Beach Boys empezaron su carrera como grupo playero y el nombre que escogieron para la formación no era fruto de la casualidad. Era un grupo de amigos que luego daría lugar al conjunto musical, vamos. Vivían prácticamente todo el día juntos, tenían muy buena relación, o lo que había comentado, llamaron al primo, al amigo, incluso al padre. Creo que durante una temporada Murray Wilson estaba organizando a la banda hasta el año 1964, cuando le sustituyó otro de sus hijos, ¿no? que había estudiado economía. El año 1962 representó el gran salto a la fama de los Beach Boys. En el aire se respiraba unas inmensas ganas de música fácil y divertida, pues todavía resplandecía el recuerdo del twist que había desaparecido pocos años antes. Entonces los Beach Boys se erigieron en portavoces del estilo que se denominaría surf, con una serie de títulos que sacan de dudas acerca del porqué de este nombre, Surfing, que era el título de su primer single. Luego, bueno, vendrían temas como Surfing Safari, que ya lo habíamos escuchado, que estuvo entre los mejores de la lista, Surfing USA, Surfing Girl. Fueron canciones de armonías envolventes, agradables y cautivadoras. Una mezcla de rock con las cadencias vocales de los grupos de Dubup. Vamos a escuchar, si os parece, a los Beach Boys en directo, porque muchos estáis a lo mejor preguntándoos, bueno, tuvieron muchos éxitos, las canciones de Brian Wilson en estudio suenaban bien, aunque bueno, claro, muchas veces eran músicos de estudio los que tocaban por ellos, ¿no? Ellos simplemente hacían las canciones, los juegos de voces, aunque luego en las giras, desde luego, eran ellos los que tocaban, ¿no? Pues vamos a trasladarnos a, me parece que esto era hacia el año 1963, para escuchar a los Beach Boys en directo. Vais a ver qué alegría, qué alboroto parecen los Beatles cuando empiezan a cantar. Se nota que el público, la mayoría era femenino, y en las primeras filas, no sé por qué me da, debía haber un problema enorme de humedades. Let's all have it for the fabulous Beach Boys. Os avisé, estar allí en primera fila debía ser, vamos, de lo más peligroso, ¿no? Como la mayoría de los conciertos, ahí como los Beatles en su época, ya los Beatles lo reconocieron, que tuvieron que dejar de tocar en directo en parte porque no se escuchaban. Lo reconocían que muchas veces ni cantaban las letras de las canciones, se las inventaban y nadie se daba cuenta, porque claro, entre los equipos de sonido, que no eran precisamente muy buenos en aquella época, eran bastante básicos, y toda la chiquería pues pegando voces, pues bueno, pues decidieron, y yo creo que fueron una decisión muy acertada, pues simplemente dedicarse a componer en el estudio. Ya ves que los Beach Boys hicieron sombra también, como no, a los Beatles en los años 60. Hacer sombra a los chicos de Liverpool significaba, entre otras cosas, que estabas en el buen camino, ¿no?, en lo que se refiere a música. Y el surf, siempre que se habla de surf, sí, está un poco estereotipado, tal. Estereotipado, estaba yo. ¿no? Los chicos ahí, rubitos, ahí el torso, la tablita, el bronceador, las chicas, bikinis, pero bueno, también es verdad que es un deporte la mar de interesante y que debe enganchar bastante. Yo reconozco que alguna vez estuve tentado, me hubiese gustado practicarlo porque, repito, debe ser una sensación bastante bastante increíble, ¿no? El estar ahí encima de la ola, aunque sean pequeñitas, escuchando el mar de fondo y tú ahí deslizándote sobre la ola, ¿no? Ya no te digo nada hacer maniobras, simplemente el deslizarse. Son de esos deportes que enganchan, ¿eh? Y yo lo sé porque a mí me pasa con algunos deportes que enganchan. Imaginar si enganchará que en plena guerra de Vietnam el coronel Kilgar, o como se llamase, iba lanzando bombas por todos sitios, pero todavía tenía tiempo y ganas de hacer surf. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Esto es muy emocionante! ¡No, no! ¡Las olas! ¡Las olas! ¡Ah, ya! ¡Fíjate! ¡Rompen a un lado y al otro! ¡Mira! ¡Olas de 2 metros! Porque o haces surf o combates, está claro. Os reemplazaré al tanto y traed una tabla para Lens. Hay que esperar a que llegue la lancha. Lens, te mueres de ganas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves cómo rompen las olas? Una a la derecha y otra a la izquierda simultáneamente. ¿Qué te parece? Que deberíamos esperar a que suba la marea. Lens, no te vayas, mira, mira. Ahí viene uno. La marea tardará 6 horas en subir. ¿Quieres esperar 6 horas? pues son las 12 y 8 minutos. Ya estamos de nuevo en otro nuevo día. Creo que es jueves 28, si no me equivoco. Y de lo que no me equivoco es que sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre e Independiente Gijón. Y Movida en la Cantina, pues ha arrancado, pues eso, hace 38 minutos, como os había prometido al principio, pues recordando un poco por encima la música de los chicos de la playa, la música de los Beach Boys. Antes estábamos escuchando a Robert Duvall, ese gran actor, pues en esa escena realmente memorable en Apocalipsis Now, una de las grandísimas películas, como no, del gran Coppola. Y aquí acabamos de escuchar pues uno de sus grandes éxitos, ese Surfing Girl. Y vamos a poner también, si os parece, pues venga, otro tema que ya veréis, no voy a decir el nombre, pero estoy seguro que la vais a reconocer. También el año 1966 supuso un cambio en la carrera. Brian Wilson, el que es, como os dije antes, el cerebro artístico, pues se tuvo que tomar un Kit Kat, un tiempo muerto, unas vacaciones, llámalo como queráis, porque el estrés de llevar el peso de la banda, el consumo de drogas, etc., etc., su personalidad, que debe ser así un poco tal, pues hizo que tuviese que retirarse por lo menos de hacer lo que eran las giras en la mayoría de los casos y centrarse, que lo hacía muy bien por cierto, en lo que eran las composiciones de los temas, ¿no? Pues tanto eso, mientras tanto también los Beach Boys aprovecharon que empezaban a vender bastante, pues para fundar su propia casa discográfica, la llamaron originalmente, como no, Brothers Records, ¿no? Pues ahí estamos. Pues se habían dado cuenta pues del giro que estaba tomando las cosas en aquellos tiempos y decidieron que autogestionarse era lo mejor. Así evitabas que te robasen, que era lo que solía pasar en aquellas épocas y también, como no, todavía hoy en día. Vamos a Brian Wilson, siempre, bueno, más adelante en sus temas se empieza a notar un poco más, ¿no? Una persona bastante espiritual, ¿no? Y el tema de Dios o la palabra de Dios, pues a posteriori empezaría a aparecer en algunos de sus temas, en alguna de sus canciones. Sin duda alguna, cuando escuchamos un poco a los Beach Boys, nos damos cuenta de que uno de sus secretos, o el secreto, bueno, aparte de las melodías maravillosas, son esas voces, esos coros, ¿no?, de ellos al cantar. Me recordaba un poco pues a muchas formaciones que hay, pero no sé por qué me vino a mí la cabeza, siempre me viene casi la misma, los Eagles, ¿no? Los Eagles, uno de los grandes secretos que tiene, ya os lo comenté alguna vez, es, como no, ese juego increíble de voces, ¿no?, que bien las conjuntan, ¿no? Pues bueno, el siguiente tema que os voy a poner, os lo voy a poner en parte por eso, porque vamos a darnos cuenta de las voces maravillosas y lo bien que se complementaban. El título de la canción, And Your Dream Comes True, algo así como Y tu sueño se hizo realidad. You're so sleeping, wish that he could stay, love him so. Now it's getting late. He'll be waiting just for you. One more summer. Split man. Bueno, he dejado que sonase otro tema, porque es lo que me interesa, que escuchemos las canciones de estos chicos de la playa, estos chicos de la costa oeste californiana. Siempre que hablamos de la costa oeste californiana, sobre todo en este programa, siempre nos vienen otras formaciones, otras bandas, como la Jefferson, los Doors, los Grateful Dead, y otro largo etcétera, pero esta noche, porque lo merecen y porque no los habían puesto en estos años muchas veces, me pareció justo dedicar la primera parte del programa a escuchar a esta banda. Y vamos a pasar también, estaba intentando mirar ahora porque el último LP que tienen publicado es del 2012, no me acuerdo si es un disco en directo o algo así, tengo que mirarlo ahora. Se llama algo así, traducido, esto es Por lo que Dios inventó la radio, algo así es el título. Y el tema que os voy a poner ahora, pues es también, no voy a decir el nombre de la canción, pero vamos, la vais a conocer enseguida. A ver, dejar que le dé al CD, ahora. No, no es esta, perdón, me engañó el CD. Cosas que pasan, cosas del directo. Esta sí. We come on this sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail, see how the mainsail sets. Call for the captain ashore, let me go home. Let me go home, I wanna go home. Bueno, os había comentado al principio del programa que íbamos a ocupar la primera hora con este pequeño, no especial, sino recordatorio del grupo Los Beach Boys, hasta el Pet Sounds, os había comentado, y precisamente Por la puerta asoma. Al hablar de Pet Sounds, estamos hablando ya de palabras mayores. Habían madurado, Brian Wilson, por su cabeza pasaban sonidos que no eran precisamente los de su comienzo, cuando era más joven, y sobre todo hay una cosa que le marcó bastante, que os voy a a comentar. Él decía que en diciembre de 1965 escuché el álbum Rubber Soul de los Beatles, ¿no? Fue como un reto para mí, me dejó estupefacto que todos sus temas fueran ricos y estimulantes. Entonces me puse a trabajar inmediatamente en las canciones de Pet Sounds. Así es como Brian Wilson describía este disco hace muchos años, y también como desveló por primera vez el nuevo rumbo que tomaron los Beach Boys. Incluso el mismo Paul McCartney, años después, devolvió el cumplido que les había hecho Wilson, ¿no?, por el EP Rubber Soul, afirmando que me gusta con locura Pet Sound, tanto que he comprado un disco para cada uno de mis hijos. Creo que ha sido fundamental para su educación. Pienso que nadie puede decir que conoce la música pop si no ha escuchado y apreciado este disco. Este trabajo lo compuso Brian Wilson mientras los Beach Boys estaban de gira y él estaba en su mundo particular, tranquilito, componiendo. Había llamado a un poeta, que no me acuerdo quién era, para que le ayudase a hacer las letras, ¿no? Y claro, cuando llegaron los Beach Boys y les dio las canciones para cantar, porque eran todos músicos de estudio, ellos prácticamente no tocaron, simplemente cantaron. Creo que hasta 40 músicos llegó a contratar Brian Wilson para grabar el Pet Sounds. Pues claro, se dieron cuenta que aquellas no eran las letras que estaban acostumbrados a cantar en años anteriores, en trabajos anteriores. Ya no se mencionaban tanto las playas, las chicas y todo eso alrededor, ¿no? Y entonces, claro, al principio fueron bastante reacios, ¿no? Sobre todo el primo, Mike Love, ¿no? Aunque bueno, Pet Sound como disco es una auténtica gozada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, curiosamente, Brian Wilson se inspiró en los Beatles y él estaba contentísimo con el trabajo que le había salido, porque le había salido un disco perfecto. Pero ¿qué pasó? Que en el año 1967, en parte los Beatles, también inspirados por este trabajo de los Beach Boys, pues sacarían, pues, ¿qué sacaron? El Sargento Peppers. O sea que, claro, Brian Wilson, que estaba él muy contento con lo que había grabado, cuando escuchó en el año más o menos 1967 lo que habían hecho los chicos de Liverpool, pues bueno, aunque estaba muy contento de su trabajo, pues claro, reconoció que lo de los Beatles era ya otra categoría. Comercialmente hablando, pues este trabajo, este Pet Sounds, no fue de los mejores recibimientos, digamos, a nivel comercial, aunque con los años es de esos trabajos que cada vez que se habla de él, pues se habla como de uno de los mejores discos grabados en la música americana. Yo os voy a poner, pues, creo que es el tema que abre el EP, uno de los primeros temas donde nos damos cuenta de la calidad enorme que tiene este Pet Sounds. El título del tema es este, I Wouldn't Be Nice. It seems the more we talk about it, it only makes it worse to live. Y bueno, ahora sí, vamos a despedirnos porque, bueno, no sé si os disteis cuenta o no, pero falta por sonar pues el tema tal vez más reconocido de los Beach Boys. Yo no voy a decir que es el mejor tema porque no es el mejor tema, pero sí que cuando hablas de los Beach Boys, pues es el tema que os viene a todos a la cabeza. Estoy aquí dándole unos pequeños toques al CD, unos pequeños toques de atención para que vaya... Vale, ya está, ya me puedo despedir. Pues eso, decía que me falta por poner un tema que es el más reconocido, ese Good Vibrations, esas buenas vibraciones, que venían, este tema venía incluido en un LP posterior, me parece que era el Smile, Smile, pero curiosamente esta canción en un principio también iba a estar incluido en el LP Pet Sounds, lo que pasa es que Brian Wilson, por problemas de producción, que tenía mucho jaleo con el LP, pues decidió dejarlo para otro LP. Y la verdad, si escuchas el Pet Sounds en su totalidad, tal vez este tema no era el sonido del Pet Sound, este tema tal vez no estaba tan acorde, por eso me pareció también en parte una buena decisión el dejarlo para ese LP, para ese Smile, Smile. Y bueno, hasta aquí ha llegado este muy por encima, como os dije al principio del programa, a vista de pájaro, este pequeño recordatorio de la banda californiana Los Beach Boys, que desde principios de los años 60 hasta el año 67, 68, por ahí, pues fueron una de las bandas más importantes de los Estados Unidos, y bueno, y vendieron al resto del mundo, y son conocidos a nivel mundial. Estaba intentando, bueno, otra vez que no lo he mirado, os comentaba que, bueno, tal vez no era el momento adecuado, ni el lugar adecuado, ni no, yo no tenía el día. Cuando vinieron a actuar a Oviedo, yo fui a verlos. Eran el Carlos Tartiere, tal vez demasiado jaleo, no sé. ¿Qué sería? Estamos hablando a lo mejor muy principio de la década de los 90, 1990, por ahí. Lo tendría que mirar, pero más o menos yo creo que los Beach Boys fueron a Oviedo sobre esas fechas. Y repito, el concierto no es de los que mejor recuerdo tenga. Es más, no me acordaba de que los había visto. Me lo recordó el otro día mi hermano. Digo, pero si tuviste a los bichos... Sí, es verdad, los vi. Pasa que también entre los años y los conciertos que uno ve, pues a veces uno ya se olvida. Pues nada, venga, no me enrollo que tengo que preparar la segunda parte del programa. Pues venga, os dejo, como no, con esas buenas vibraciones de los Beach Boys, de los chicos de la playa. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's by my excitation. Good, good, good, good. We'll be right back. Aquí asomó Eric Clapton, el Manolenta, en este disco, el Slowhand, ¿no? Es del año 1974, por ahí. No sé, yo para esto de las fechas ya me hago unos jaleos. No la suelo poner muchas veces, tal vez porque es la típica, pero bueno, por eso en parte, como hacía tiempo que no la ponía, por eso ha sonado en el programa de esta noche. Tengo aquí, pues, una edición que salió aniversario con temas extras. Por ejemplo, son dos CDs. Uno es el clásico de Slowhand con cuatro temas añadidos y un segundo CD con una actuación en directo en abril del 77 en el Hammersmith Odeon. Pero del primer CD, del que traen cuatro temas extras que nunca fueron publicados en su momento, pues vamos a... Bueno, estaba dudando en un par de temas. Ahí tenemos el que interpreta magistralmente Yvonne Hellman, luego tenemos The Core, el Pitch and Diesel, el musical que le dedicase a su amigo fallecido Duane Allman, que incluso yo llegó un momento en que tenía pensado ponerla como sintonía para despedir el programa en su momento, pero me voy a decantar por un tema extra que no se incluye, no sé por qué, porque me parece bastante bueno, que se llama Looking at the Rain, ¿no? Mirando a la lluvia. Pues bueno, este es el Slowhand, uno de los discos más emblemáticos en la carrera del Manolenta. Pues venga, vamos con este Looking at the Rain. Looking at the rain, feeling the pain of love lost running through my brain. Looking at the wind, watching it spin the leaves along the street. You win. Waiting for a line to fall, telling you it's all a big mistake. Looking at a face so out of place inside that picture frame of lace. Looking at the wall, wishing you'd call and tell me you're okay. That's all. Wishing this was all a dream, I'd find you sleeping when I wake. Looking at the trees, so ill at ease from sleep that will not come. That's me. Looking at the dawn, knowing it's wrong, still thinking of your love that's gone. Wishing this was all a dream, I'd find you sleeping when I wake. Looking at the rain, feeling the pain of love lost running through my brain. Looking at the wind, watching it spin the leaves along the street. You win. Waiting for a light to fall, telling you it's all a big mistake. But the words won't come. I know I feel the same. as far as the moon. The ruckus in the alley and the sun will be here soon. Today's the day you're gonna grab my trombone and blow. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about the Alicia Keys. Couldn't keep from crying when she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. I'm gonna sleep over there, that's where the music coming from. I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keep picking up speed. Don't forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Stand beside my king. I wouldn't betray your love or any other thing. I'm gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I'm recruiting my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I've sucked the milk out of a thousand cows. The pork chop, she got the pie. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Twister billion down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen. Better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchfork's on the shelf. For the love of God, God, take pity on yourself. We'll be right back. Mira tú por dónde, el domingo, yo tan tranquilo y sin darme cuenta que era el cumpleaños del señor Bob Dylan. Este pedazo del EP, este Tiempos Modernos, igual que el título de la película de Chaplin, este Thunder on the Mountain. Bueno, y aprovechando que, bueno, Bob Dylan es de los que suena aquí cada poco, ¿no? Ya os comenté además que, aunque bueno, el último concierto que vi de él, yo me imagino que fue más o menos igual que el de Gijón. Yo que cambie tanto los temas, a veces lo llevo bien, a veces lo llevo mal, ¿eh? Yo no sé si la última vez que lo vi, claro, había visto antes Neil Young, ¿no? Clásico tras clásico, con sus años, pero el tío todavía metiendo caña. Y claro, y luego a los 20 minutos Bob Dylan, si hubiese sido al revés, a lo mejor el concierto lo hubiese visto desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, fue un buen concierto, como no. El de Dylan, ¿no? Pues bueno, después de este, repito, después de este Thunder on the Mountain, pues venga, vamos con el siguiente EP, es Spirit on the Water. Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind. Thank you. ties are strong enough to bind. Your sweet voice calls out from some old familiar shrine. I got no choice. Can't believe these things would ever fade from your mind. I could live forever with you perfectly. You don't ever have to make a fuss over me. From east to west, ever since the world began, I only mean it for the best. I won't be with you anyway. Been in a brawl, now I'm feeling the wall. I'm gone away, baby, I won't be back till fall. High on the hill, you can carry all my thoughts with you. I can't go to paradise no more. I killed a man back there. You think I'm over the hill? Think I'm past my prime? Let me see what you got. We can have a whopping good time. Queda una horita para entrar en la hora de, bueno, la primera hora de este día. Hemos escuchado este Espíritu en el Agua, Spirit on the Water. Y venga, que todavía nos queda media hora de programa y tenemos que aprovecharlo con dos secciones que nos quedan. Una de ellas, pues la vamos a empezar ahora mismo, esa sección. Esta es la sexta dosis, maravillosa doble dosis. Por cantantes femeninas de blues, ya sabéis, os lo vuelvo a explicar. Es un libro que se llama Blues de Gas, con dos CDs. Empieza en el año 1922 y acaba en el 2012. Un CD lo estoy cogiendo por el orden cronológico y el último lo estoy cogiendo desde las últimas canciones hasta la primera. La primera que vamos a escuchar hoy, precisamente, pues mira, no la conocía. Se llama Trixie Smith, pero bueno, lo mejor yo creo que, bueno, no, os voy a leer un poco de ella, que no es demasiada información, y luego escuchamos la canción. Trixie Smith, Atlanta, Georgia, 1895, Nueva York, 1943, cantante. Varias fuentes afirman que Trixie Smith estudió en la Universidad de Selman, Alabama, y que alrededor de 1915 se mudó a Nueva York para dedicarse al mundo del espectáculo. Al principio trabajó en espectáculos minstrel y en el circuito de vodevil de la toba, y fue precisamente en el vodevil donde se convirtió en una vocalista destacada. Os estáis dando cuenta que también otras de las cantantes en los las primeras semanas todas se dedicaban al vodevil. En 1922 realizó sus primeras grabaciones para el sello Black Swan. Ese mismo año ganó un concurso de canto de blues en Nueva York, patrocinado por Vernon e Irene Castle, una conocida pareja de baile, superando a Lucille Egamin y otros cantantes menos conocidos con su canción Trish's Blues. Hoy Smith es más recordada por las excelentes bandas de jazz que la acompañaron en sus discos. A menudo estos conjuntos aparecen como Trish Smith y sus Downhound Syncopators, que generalmente no eran otros que Fletcher Henderson y su orquesta, o el grupo de original Memphis Five. Smith grabó una magnífica sesión para Decca en 1938 con Sidney Bechet y otra canción más en 1939, pero su carrera de grabación había terminado a todos los efectos en 1926 cuando grabó con Jimmy Blight y su banda Los Ragamuffins. Entre 1922 y 1938 grabó en total 47 temas. Su fama como cantante de blues fue menguando, por lo que regresó a sus raíces teatrales para trabajar en revistas musicales y en otros espectáculos de Broadway. También apareció en varias películas, entre las que cabe destacar, por ejemplo, The Black King, Got Step Children, y bueno, pues venga, vamos a disfrutar de la canción de Trish Smith, y luego, como estoy haciendo todos estos días, pues os digo de qué va la letra. A ver si no se pone tonto esto. Pues parece que seguimos teniendo problemas. Pues bueno, ya sabes, Radio Crash y todas esas cosas, ¿no? pues esta era la bonita canción de Tracy Smith, y el tema que interpretó es este Tracy's Blues, el blues de Tracy. Os voy a leer la letra, no es demasiado larga. Desperté esta mañana, alguien llamaba a mi puerta. Digo que me desperté esta mañana y alguien llamaba a mi puerta. Debe ser mi buen hombre, lo llaman Joe, el amoroso. Oye, lindo papi, dile a mami dónde te quedaste anoche. Oh, lindo papi, dile a mami dónde te quedaste anoche. Porque no volviste a casa hasta que el sol estaba bien alto. Ahora polvo eres, lindo papi, y cariño, en polvo te convertirás. He dicho polvo eres y en polvo te convertirás. Muéstrame algún hombre en quien una mujer pueda confiar. Algunas les gustan de piel clara. Digo que a algunas les gustan de piel clara, pero a mí que me den a mi negro y mi mulato. Que me den a mi negro y mi mulato, porque el negro estará a tu lado cuando el de pie clara te deje tirada. No quiero hombres a los que tenga que darles mi dinero. Digo que no quiero hombres a los que tenga que darles mi dinero, porque se lo darán a otras mujeres y haré el maldito ridículo. El blues de Tracy. Pues hombre, no somos todos así también. Bueno, pues después de escuchar esta canción, vamos con nuestra siguiente invitada en este libro, repito, muy recomendable este blues de Gas, ¿eh? A mí me lo regalaron y la verdad que lo disfruté enormemente leyéndolo estos días de confinamiento y, o como lo quieras llamar. Pero es que la que viene ahora, a ver, el otro día, ¿quién era? Era Bonnie Raitt cantando con John Lee Hooker. Y esta semana, pues es una de las artistas blancas de blues más conocidas. Voy a dar pistas. Es de los años 60. También era famosa en la costa oeste californiana. En el instituto la llamaban el chico más guapo, una de las mayores voces. Murió con 27 años. ¿Queréis que os dé más pistas? Pues ven, vamos a escucharla y luego ya salimos de dudas. Bueno, pues como no, era Janis Joplin. Os voy a leer un poco de Janis Joplin, bueno, por leer algo, porque más o menos todos sabemos, si te gusta la música, todo el mundo sabe algo de Janis Joplin. Pero bueno, nació en Texas en el año 1943 y falleció en California en el año 1970. Janis Joplin fue la cantante blanca de blues más famosa de todos los tiempos. Según The Village Voice, combinaba el soul de Bessie Smith con la finura de Aretha Franklin, y todo ello lleno del vigor y la energía de Chris Brown. Poseía una voz dinámica que parecía no tener límites. En su adolescencia se hizo amiga de un grupo de marginados, a través de los cuales tuvo acceso a discos de artistas de blues como Bessie Smith, Ma Rainey o Leadville. formó parte de un coro y allí conoció a otras cantantes de blues como Detta, Billie Holiday o Big Mama Thornton. A los 16 años empezó a frecuentar los bares de Luisiana, donde se escuchaba blues y jazz. Comenzó la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Texas, en Austin, pero nunca la terminó. Fue en esa época cuando empezó a cantar en bares, a menudo con la banda Waller Creek Boys. Se trasladó a San Francisco en el año 1963 y allí conoció a muchos músicos, entre ellos a su amante Ron McKernan, que sería posteriormente uno de los miembros fundadores de los Grateful Dead. Joplin grabó un disco casero con el guitarrista Jorme Kaukonen y con Margareta Kaukonen, ya sabes, de la Jefferson, utilizando una máquina de escribir como instrumento de percusión. De esta época data su inicio en el mundo de las drogas. En 1965 intentó retomar sus estudios universitarios y se casó con Peter LeBlanc, quien al poco tiempo la abandonó, lo cual agravó aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad. A raíz del abandono se unió a Chet Helms, productor que conoció en Texas, y a la Big Brother and the Holding Company, con quienes grabó su primer disco, con los que grabó su primer disco y que tuvo una gran repercusión. Y hasta aquí más o menos la historia de Janis Joplin. Luego podéis seguir vosotros investigando, que para eso está internet, ¿eh? Vamos a leer la canción de Janis Joplin, todo el mundo lo sabe, casi todo. Vamos con la canción. Las mujeres son unas perdedoras, women and losers. Las mujeres son perdedoras, las mujeres son perdedoras. Dilo, cariño, las mujeres son perdedoras. Creo que ya debes de saberlo todo, que en cualquier lugar parece que los hombres siempre salen ganando. Si te han dicho que te desean, rondarán tu puerta. Te digo que te harán daño, te abandonarán, te dejarán y no volverán más. Las mujeres son perdedoras, las mujeres son perdedoras. Por eso ahora sé que ya lo sabrás, señor, es cierto. Parece que los hombres siempre salen ganando. Ellos llevan una bonita armadura brillante, mientras no haya un dragón al que matar. Cualquier día de estos, la maldición hará que los hombres lo paguen. Entonces se darán la vuelta y huirán. Las mujeres son perdedoras, las mujeres son perdedoras. Por eso ahora sé que ya lo sabrás, señor. En todos los lugares parece que los hombres siempre salen ganando. Pues esto es la historia de toda la vida, la historia de siempre en el blues. Los hombres cantando las penas y las amarguras por las mujeres y las mujeres pues cantando las penas y las amarguras por el hombre. Así ha sido desde miles de años atrás. Y venga, vamos a continuar. Todavía nos queda un cuarto de hora. Todavía me queda meter ahí la sección de Ya estoy aquí y por lo tanto os voy a dejar con algo que no tiene nada que ver, bueno, a lo mejor con los Beach Boys. Venga, a ver si los reconocéis, que bajé el micrófono. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Way it seemed, disappointed, haunted all my while, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, a doubt in my mind. Said I'm a believer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And a Believer, los Monkeys, os comentaba yo, sí, yo creo que más o menos deben ser de... compartieron fechas con los Beach Boys, ¿no? También deben ser de principios de los años 60. Este I'm Believer, interpretado, bueno, interpretado, sí, lo interpretó también en su momento Neil Diamond, es el autor de la canción, uno de los grandes también compositores. Lo que pasa es que os quería comentar que llega un momento, sobre todo al final del programa, que tengo un jaleo aquí porque voy moviendo los CDs, sacándolos, colocándolos mal. Muchas veces meto el CD en la carcasa de otro, los vinilos por ahí, los libros, bueno, tengo aquí un grigai montado, y al final del programa pues muchas veces pues ya empiezo a hacerme un pequeño lío con todo. Pues venga, vamos a seguir, si os parece, con otro tema de los Monkeys, este I Wanna Be Free. Flying by me like the waves out on the blue sea. If your love has to tie me, don't try me, say goodbye. I wanna be free, don't say you love me, say you like me, but when I need you beside me, stay close enough to guide me, confide in me. Whoa, whoa. I wanna hold your hand, walk along the sand, laughing in the sun, always having fun, doing all those things without any strings to tie me down. I wanna be free like the warm September wind, babe. Say you'll always be my friend, babe. We can make it to the end, babe. Again, babe, I've gotta say, I wanna be free. I wanna be free. Bueno, y vamos a meternos de lleno ya, casi al final del programa, en la sección de Ya estoy aquí. Ya sabéis que no tiene ningún secreto, siempre lo digo, simplemente quiero poner cada día en cada programa una pequeña pincelada de jazz, y bueno, y si me lo pueden recomendar los amigos, pues mejor, mejor. Tengo que reconocer que el de esta noche no lo conocía. En el último programa habíamos escuchado al pianista Bill Evans, ¿no? Pues bueno, he pedido a mi amigo Gabri que me mandase una recomendación, un audio de, por WhatsApp, recomendándome algún músico de jazz que le gustase, como he hecho otra alguna vez, pero bueno, no se enteró muy bien. Y me mandó escrito, pero bueno, os voy a decir lo que dice mi amigo Gabri. Dice, Aquí te mando una de las piezas más emblemáticas del Jazz Morning, interpretada por su compositor, el pianista Bobby Timmons. Esta canción dio título a un legendario álbum de Art Barclay y su Jazz Messengers en el año 1958, con Lee Morgan a la trompeta. Espero que te guste. Me va a gustar, me ha gustado y va a gustar sin duda alguna a la gente que está escuchando en estos momentos este programa. Además, estaba luego mirando, desde luego es que esto de en el mundo del jazz, las drogas también es que era algo exagerado, ya lo sabía, pero es que a lo mejor es una casualidad, pero de 5 o 6 que estamos poniendo hasta ahora, este músico, Bobby Timmons, o Timmons, como se pronuncia, murió con 36 años de cirrosis. También tuvo unos problemas enormes con las drogas, prácticamente durante toda su carrera. Y como muy bien comentaba Gabri, pues eso, Robert Henry Timmons fue un pianista y compositor de jazz, es conocido especialmente como miembro de los Jazz Messengers de Art Barclay y compositor de temas de gospel soul jazz como el que vamos a escuchar este morning, That There y This Here. Pues venga, sin más pausa, vamos a disfrutarlo aquí en esta sección de Ya Estoy Aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. I'm a can't be here, I'm buzzing round. I'm a king bee, buzzing all night long. I'm a king bee, buzzing all. We can make a honey the world ain't never seen. You know my king bee buzzing all night. You know my king bee buzzing all. Your man is not at home. Well, hold on. Pidiendo un perdón enorme a Muddy Waters y este I Can Be por haber cortado su tema, simplemente despedirme de todos vosotros por esta noche. Esto ha sido un miércoles más el programa Movida en la Cantina. La primera parte del programa, la primera hora la dedicamos a recordar a los Beach Boys, luego tuvimos la sección dedicada a las pioneras del blues, luego también la sección de jazz, luego sonó Eric Clapton, los Monkees, bueno, por ahí Muddy Waters ahora. Y me quedan 4 segunditos, recordar Radio Keras 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón, y esto es lo que ha sido por hoy el programa Movida en la Cantina.